Bueno, pues buenas tardes y como siempre agradecer a los medios de comunicación que nos acompañéis esta tarde aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona. El objetivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es para trasladar la información que a su vez se me trasladó tanto a mí como al equipo de gobierno de este ayuntamiento el secretario de Estado de Seguridad, con el que mantuve ayer un encuentro de casi 2 horas de duración y en el que se me trasladó una serie de información. Yo también, o en este caso Miguel Cebrián como teniente de alcaldesa y Pablo Gálvez, que también me acompañaron, pues le digamos que todas las dudas que tenemos al respecto de la situación, como todos sabéis, del internamiento de inmigrantes en el centro penitenciario, pues se la trasladamos y en esta reunión, pues bueno, ellos nos respondieron a todas las dudas que teníamos. El objetivo de la rueda de prensa es esa, trasladarle yo esa información que a su vez se me trasladó a mí. En principio, decir también que muchas de las cuestiones que se me trasladaron ya se me trasladaron en la primera conversación telefónica que tuve el domingo 18 de noviembre, que fue un día antes de que llegaran los primeros inmigrantes irregulares al centro penitenciario. Entonces, básicamente, se me repitió, digámoslo así, que esta medida de trasladar a más de 500 inmigrantes irregulares al centro penitenciario de Archidona, pues era una medida adoptada por el Ministerio del Interior, que estaba avalada por los órganos judiciales, que se trataba de una decisión temporal y excepcional, argumentando que todo lo sucedido había sido fruto de la avalancha de inmigrantes irregulares en las costas de Murcia y Almería producida la semana anterior y la situación de sobresaturación existente en los distintos centros de internamiento de extranjeros existentes en nuestro país. El señor Nieto me informa también de que esta medida durará 60 días como máximo y que se estaba trabajando con el gobierno argelino para que el traslado de los inmigrantes se realizara en el menor tiempo posible, nunca que superara los 60 días. Incluso el secretario de Estado hablaba de que si podía ser en 30 días, pues en 30 días. También se me informó en la reunión de ayer que la próxima apertura del centro penitenciario en Málaga 2 se fijaba para los próximos meses de enero-febrero 2018, justificando que este centro estaba dentro de la política penitenciaria del Gobierno de la Nación, era un centro estratégico que lo necesitaban y lo consideraban de vital importancia para reubicar reclusos existentes en otros centros penitenciarios. Por tanto, no había lugar de que pudiéramos tener esa duda de que definitivamente pudiera convertirse en un CIE o en un centro de internamiento de extranjeros. Yo, como alcaldesa del municipio, le mostré primero la preocupación por la falta de previsión y sobre todo por la improvisación. Segundo, la preocupación que esta alcaldía tiene y también el equipo de gobierno y cómo el trato que están teniendo los inmigrantes en este centro penitenciario. Ya lo dije en la anterior rueda de prensa y lo repito en esta, que nosotros desde el Ayuntamiento de Archidona vamos a exigir el cumplimiento con la legislación vigente en materia de internamiento de inmigrantes en situación irregular. También solicité que se reforzara la seguridad en el municipio, principalmente en el núcleo urbano y también en la zona cercana a donde se encuentra el propio centro penitenciario. También le exigí, de nuevo, que este centro penitenciario o estas instalaciones, mejor dicho, se destinaran a la actividad para la que se había construido, que como todos ustedes saben es Centro Penitenciario Málaga 2, y que se cumpla la apertura prevista que ya lo he dicho anteriormente, que es los primeros meses del año 2018. Quiero en esta segunda rueda de prensa hacer hincapié en dos cuestiones. Una, que esta situación de internamiento de inmigrantes dentro del centro penitenciario es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y, del, por tanto, del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, vuelvo a repetir que solicito a los máximos responsables que cumplan con la legislación en materia de internamiento de inmigrantes. Es una situación grave, compleja, lamentable, que realmente demuestra la mala gestión por parte del Gobierno de la Nación, porque, como he dicho anteriormente, esta situación para todo un gobierno de nuestro país podía llegar a hacerse realidad en un momento dado, como de hecho ha ocurrido, y tenía de alguna manera que haber estado preparado para que una situación como esta ocurriera, que aunque ellos, bueno, el Gobierno de España siempre nos transmite que es una situación excepcional y esta avalancha como no esperada, pero realmente todos sabemos que esto tarde o temprano iba a ocurrir. Por tanto, vuelvo a repetir que el centro penitenciario, para que quede claro por si hay alguna duda, se destine para lo que fue construido. Centro penitenciario, que se haga en la fecha prevista, enero-febrero 2018. Y aunque es cierto que el Gobierno de la Nación justifica este traslado de inmigrantes porque viene avalado por los autos de los jueces y autorizado en cierta manera, pero también quiero manifestar que esos autos de los jueces, el internamiento, el propio auto ponía que se trasladaban o se internaban a un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros de la Jefatura Nacional de Policía, lo cual pues te queda un poco sorprendida en este sentido. Decir también que desde este ayuntamiento se ha sido transparente desde que se recibió la intención del Gobierno de trasladar a los inmigrantes al centro penitenciario, se ha sido transparente. Se han mantenido dos reuniones, dos juntas de portavoces y una más que vamos a tener a continuación de esta rueda de prensa. Es una tercera reunión de junta de portavoces para que los portavoces de los diferentes partidos políticos en la oposición en este ayuntamiento estén informados de primera mano de lo que está ocurriendo, y cada vez que yo tengo alguna información, pues se actualice para ellos también. Y bueno, se ha informado a la ciudadanía pues mediante declaraciones como esta o como la que tuve la semana pasada. Por tanto, quiero trasladar a todos los vecinos y vecinas de Archidona que tanto el equipo de gobierno como yo estamos vigilantes para que todos los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de la Nación y más concretamente por el Ministerio del Interior, y que así se nos trasladó ayer, se cumplan. Estaremos permanentemente vigilantes para que esto sea así. Para finalizar, también quería anunciar que ayer en la reunión el secretario de Estado de Seguridad nos informa de que el próximo viernes la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, integrada por diversos grupos parlamentarios en representación de diferentes partidos políticos, se va a trasladar al municipio de Archidona para conocer las instalaciones del centro penitenciario. Por tanto, ante el traslado de esta información, pues digamos que yo solicité al propio secretario de Estado de Seguridad en persona visitar el centro penitenciario. Quiero comprobar de primera mano la situación existente ante tanto aluvión de noticias que están trascendiendo a través de los medios de comunicación, de cuál es la situación real que están viviendo los inmigrantes en este centro penitenciario. Por tanto, estoy preocupada, como todos los ciudadanos y ciudadanas, de que estas personas estén dignamente atendidas y con el trato que se merecen todos los seres humanos, y que las leyes de los derechos humanos se estén cumpliendo desde el punto número uno hasta el último. Y para eso yo he mostrado mi intención de visitar personalmente este centro penitenciario, y lo haré el próximo viernes. Aún no tengo la hora concreta, pero sí que el secretario me trasladó que sería el próximo viernes. También quiero anunciar otro asunto que no se trató ayer en la reunión, pero que ya hoy me he puesto en contacto, con la subdelegación del Gobierno de España en Málaga para convocar una Junta Local de Seguridad. La Junta Local de Seguridad es una junta, como su propio nombre indica, que está reglamentada. Esa junta la formo en este caso yo como responsable de la seguridad del municipio, pero también la forman la Guardia Civil, la Policía Local y algún miembro, si el propio subdelegado del Gobierno no asiste en este caso, pues algún representante de la subdelegación. El motivo por el cual se va... el reglamento pues tiene unas sesiones ordinarias y luego, pues como todos ustedes saben, pues luego todas las extraordinarias que se quieran. En este caso creo que la situación actual que se está viviendo en el municipio desde hace una semana merece una Junta Local de Seguridad extraordinaria por lo que supone, y por tanto pues los próximos días estoy a la espera de que me confirmen la fecha desde su delegación, porque le he manifestado que lo que quiero es que esté presente en este caso el propio subdelegado del Gobierno, al que también tengo que decir que asistió también a la reunión de ayer junto con el secretario de Estado de Seguridad. Le he pedido también que en esta Junta Local esté presente la Policía Nacional, porque realmente esta Junta no tiene representación de la Policía Nacional, porque nosotros en el término municipal de Archidona no tenemos Policía Nacional, pero debido a que ahora la Policía Nacional está en nuestro término municipal con esta situación excepcional del centro penitenciario, pues le he pedido también que esté presente para abordar pues los temas referentes a la seguridad en nuestro municipio y a la nueva situación que está viviendo el municipio de Archidona. Esta es, digamos, la información que se me trasladó, que como podéis comprobar es muy parecida o casi igual, aunque hay novedades, pero es muy parecida a lo que yo trasladé la semana pasada. El Gobierno de España no ha cambiado, su discurso en ningún momento. Ha quedado claro la preocupación que yo tenía, que era que eso debe ser un centro penitenciario y que se estén cumpliendo todas las leyes con las personas que están dentro de estas instalaciones. Por tanto, por mi parte he finalizado, pero imagino que habrá algunas preguntas y tanto mi compañero como yo pues estamos dispuestos a contestarlas si conocemos la respuesta. Claro. Dos preguntas. Susana Díaz ha dicho esta mañana que desde que se conoció la intención por parte de Interior de esto, de ese domingo de que tú hablas, desde la Junta de Andalucía ya se dijo que no estaban de acuerdo con la medida, y quería saber si tú le trasladaste eso mismo. Sí, yo estoy en la línea del partido. No es realmente, aunque el Gobierno de España siempre incide en que ha sido una medida excepcional y por tanto se ha tenido que buscar una solución excepcional, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con el traslado de los inmigrantes en el centro penitenciario. Por tanto, vamos a estar, como digo, vigilantes para que, como el propio secretario de Estado me trasladó que no tienen por qué agotarse los 60 días, pues estaremos vigilantes para que sea el menor tiempo posible para que retornen a su país, pero mientras estén aquí, que estén con el tratamiento que se merecen los seres humanos. Y segunda cuestión, el tema de los autos está pasando muy desapercibido, es decir, el Gobierno se ampara en que los jueces han tomado la decisión, pero los jueces lo han mandado a un sitio que no existe, y el Interior, el que no se sabe qué ha pasado ahí, no sé, tú ya lo dijiste el primer día, yo le he preguntado al Interior, nadie me responde ante eso, ¿por qué los jueces se refieren a un centro que no existe y aquí nadie hace nada? ¿Le preguntaste eso ayer? Pues mira, justamente esa cuestión, si mi compañero, sí. Pero no sé si estuvimos, hicimos referencia. Se hizo referencia a ello, inclusive pusimos encima de la mesa esa cuestión y bueno, la respuesta por parte del secretario de Estado, el señor Nieto, fue que era un tema excepcional y que la legislación ampara esa excepcionalidad. Es verdad. Nosotros, como bien antes ha comentado Mercedes, la alcaldesa, nosotros estamos en contra. Es decir, partimos de la base de que es un centro penitenciario como tal, que está su publicación donde se hace referencia del uso como centro penitenciario está realizada en marzo del año, bueno, de este año, y por lo tanto defendemos de que ahí no puede ubicar a inmigrantes irregulares. Los inmigrantes irregulares, en este caso, pues se tendrán que dar el tratamiento y ubicarlos en determinados instalaciones que no sean centro penitenciario. Y esto, en definitiva, lo que pone de manifiesto es la mala gestión que está realizando el Gobierno de la Nación y el Gobierno del Partido Popular. Es decir, aquí, desde el año 2012, desde que accede al Gobierno el señor Rajoy, ha habido un incremento muy considerable en los rescates de inmigrantes irregulares que acceden a nuestro país o acceden a Europa a través de nuestro país. Y nosotros de aquí lo que reivindicamos y lo que denunciamos es esa mala gestión, y reivindicamos que se ponga mano a la obra el Gobierno de la Nación para que, con mayor previsión que la que ha demostrado hasta ahora, actúe para que en casos puntuales como avalanchas de inmigrantes que ocurrieron en este caso que en la semana pasada en las costas de Almería y de Murcia tengan las instalaciones suficientes y en condiciones adecuadas y en relación a lo que dicta la legislación correspondiente para que esas personas, porque son personas, estén dignamente ubicadas y evidentemente tratadas. Dicho lo cual, nosotros somos los primeros que no entendemos el auto. Y se le trasladó de esa manera al secretario de Estado. El secretario de Estado pasó de puntillas y no le dio mayor importancia, amparándose de que existe, según él, una excepcionalidad en la ley. Nosotros no hemos visto esa excepcionalidad. Cuando se apunta ese plazo de 60 días, entiendo que se refiere al grupo que entró al principio de inmigrantes, pero al parecer han seguido llegando inmigrantes. No sé si todavía siguen y si le han dicho que no van a llegar más o... Pues es que, vamos a ver, yo lo que a mí me traslada el secretario de Estado es que no van a llegar más inmigrantes, pero ante las noticias que yo me estoy enterando por los medios de comunicación, pues quizás tendría que cotejarla, y yo creo que eso va a ser un buen momento el próximo viernes cuando yo asista en primera persona al propio centro penitenciario. ¿Le ha informado sobre los desperfectos en el centro? ¿Si lo ha habido o qué es lo que ha ocurrido? Sí, que nos informó de que había desperfectos y que cuando los inmigrantes, todos los inmigrantes retornaran a su país, pues habría que acometer unos arreglos que se estaban produciendo. En la medida en que se están produciendo, no se le alcance, digamos, con mucha concreción, pero sí que se están produciendo desperfectos. Y él lo reconoció. Quiero hacer una puntualización al respecto. El secretario de Estado, cuando se le preguntó por parte de la alcaldesa sobre esos desperfectos que se estaban produciendo en las propias instalaciones, nos informó que por parte de ellos habían habilitado 8 módulos con una capacidad aproximada de unos 570 personas aproximadamente, de tal manera que, como la previsión y el compromiso, ya no solamente verbal sino inclusive por escrito, porque así aparece en notas de prensa por parte del Ministerio del Interior, el compromiso es que entre los enero, febrero o los primeros meses del año 2018, entendiendo los primeros meses por el primer trimestre, como máximo, va a estar funcionando como centro penitenciario, porque hicieron una incidencia de la importancia que tiene este centro penitenciario para reubicar a otros reclusos asistentes en otras cárceles y que están un poco desbordadas, y evidentemente también pusieron encima de la mesa la inversión que se ha realizado en este centro penitenciario, que fueron 140 millones de euros. Estamos hablando de más de 20.000 millones de pesetas, no nos olvidemos. La línea a seguir es la de habilitar los otros 8 módulos restantes aproximadamente que quedan, que no están ocupados por personas inmigrantes irregulares, y de esa manera ponerse a funcionar en los meses que nos han trasladado, y a la vez estás trabajando en la reforma o acondicionando otra vez, digamos, los módulos que han estado ocupando los inmigrantes irregulares en este momento. Esa fue la contestación y la respuesta, mejor dicho, la respuesta que nos trasladó el secretario de Estado. ¿Le han comunicado cómo han resuelto el problema del agua? No ha cambiado, es decir, desde la anterior rueda de prensa esta, la respuesta es la misma. Se están suministrando con agua embotellada y el resto pues ya lo están haciendo por sus propios medios, pero quiero que quede claro que nosotros todavía no hemos podido suministrarle agua de la red municipal porque todavía está a falta de cierta documentación que nos impide digamos, a hacerlo de forma legal. Entonces, ellos, cuando construyeron el centro penitenciario, dentro del perímetro penitenciario, sondearon dos pozos, tienen dos sondeos, y es probable que se estén suministrando de esos dos pozos. Ahora bien, no para agua para consumo humano. Ese agua será para otro tipo de uso, siempre y cuando no sea para, digamos, para consumirlo como agua potable, exacto, o como agua apta para el consumo. Pero eso fue lo que me dijeron, que se estaban ellos suministrando por su propia cuenta, vamos. La petición que hace de convocar esa junta de seguridad extraordinaria, ¿por qué cree necesario que se convoque? ¿Ha detectado algún problema durante esta semana? Más movimiento de personas en el municipio, familiares o personas que dicen ser familiares de los inmigrantes que están en el centro penitenciario. La policía local así me lo ha trasladado. Luego algunas concentraciones espontáneas o que se están produciendo en las inmediaciones o incluso en la propia entrada del centro penitenciario hace que la propia Guardia Civil tenga que, digamos, desplazarse a esta entrada del centro penitenciario pudiendo verse afectada, digamos, lo que es el propio municipio de Archidona. Entonces, eso me ha hecho. Luego, y como una tercera parte, pues es verdad que en los últimos días también he visto algunos coches de la Policía Nacional que no es normal verlo en el municipio de Archidona. Entonces, todo esto pues ha provocado que quiera yo tener una junta local de seguridad pues para poder poner todo esto sobre la mesa y ver que esta situación nueva que estamos viviendo en Archidona pues está afectando de alguna manera a ciertos ámbitos y uno de ellos pues este concretamente. Entonces, pues a ver si es posible que en estos días que vayan a permanecer los inmigrantes en el centro penitenciario pues de alguna manera se refuercen los efectivos de Guardia Civil o sí, en ese caso Guardia Civil, que sería lo que nos correspondería, porque como es algo excepcional y extraordinario, pues también nosotros pedimos esa excepcionalidad para estos días que para el municipio de Archidona. Última por mi parte. La que quieras, la que quieras. Vecinos o asociaciones de aquí, entidades, organizaciones, colectivos, ¿alguien nos ha trasladado algún tipo de problema, incidente o similar? A mí personalmente no me han trasladado ningún tipo de incidencia que sea reseñable, vamos, digamos. Sí, las personas se están cruzando por la carretera y, sí, vaya, y hay peligro también. Nosotros también. las civiles no van a regañar ya a la foto y esas cosas, pero bueno. Bueno, yo daros las gracias nuevamente porque, bueno, porque estamos con una situación que a lo mejor pues dentro de unos días tendré nueva información y a lo mejor pues tendré que convocar otra rueda de prensa. Bueno, muchas gracias. Gracias.